Pepe. En primer lugar, pues agradecer a los portavoces que han anunciado el voto favorable a esta moción que presentamos. En segundo lugar, pues a nadie se le oculta de que la presidencia de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz está en posesión de la alcaldesa de Alcalá del Valle, que es de Izquierda Unida. Al Partido Andalucista le tengo que decir que, por obviedad, no hemos incluido las cantidades que la Junta de Andalucía adeudaba a la Mancomunidad. No obstante, me comprometo, porque no lo tengo aquí ahora mismo, me comprometo a pasarlo tanto a él como a los demás. También es verdad que recientemente hubo un pago, adelantando un pago para poder sustentar los salarios que se debían en la Mancomunidad, y luego está el compromiso, que esperemos que se cumpla a rajatabla, de que sucesivamente se van a hacer los siguientes pagos. Yo al Partido Popular la verdad que no me atrevo a decirle absolutamente nada, porque no es necesario. Todo el mundo está viviendo la realidad crítica y que es muy lamentable que no quitamos las responsabilidades que haya podido tener en esta trayectoria de los últimos 15 o 20 o 25 años del Partido Socialista, pero que indiscutiblemente, tal y como se ha presentado el Partido Popular a unas elecciones, lo que estás haciendo, cómo estás destrozando al país, que ahora mismo hasta la policía y los jueces y magistrados están en contra de él, dice mucho ya, y con eso ya más que suficiente la respuesta al Partido Popular. Y nada más, muchas gracias.